lo unilateral que se ha venido haciendo de colocar los importes sin el famoso diálogo que se pide, porque en una mesa se sientan todos, y bueno, eso no se ha respetado. Sí. La cuestión de la importancia, digamos, de los problemas de edilicio que todavía siguen estando, los comedores escolares, la situación de los equipos de orientación escolar, la escuela técnica y agraria, los centros de formación profesional, educación superior, entre otras, ¿no? Porque esto es una cuestión de que van tomando más, cada vez más, ¿cómo se dice? Injerencia en lo que no corresponde, pero eso será que cada vez se ponen más, se exponen más que no tienen conocimiento de educación. Unilateralmente, por decreto, han ido abordando porcentajes, sí, dando futuros aumentos, un porcentaje a futuros aumentos, pero que a su vez, ahora en septiembre, fue un caos porque le surgieron deudas a los docentes. Muchísimo, o sea, del 8% en enero, bueno, cada mes fue dándose un porcentaje. Sí. Eso nunca fue al básico, para nada, nunca fue en blanco, y como, viste, cuando vos vas, yo le daba el ejemplo a los compañeros, cuando vos vas al banco y pedís un adelanto de haberes, sí, al mes siguiente te lo descuentan. Exacto. En septiembre se descontaron todo desde enero, todos los futuros aumentos que dieron. O sea que los docentes teníamos una deuda con el gobierno. Por eso es que después se aplicó el neteo, donde en el COLI, en el recibo de sueldo, vinieron todo un montón de descuentos que se aprovecharon entre la cuarta categoría de la AFIP. Sí. Estuvieron varios descuentos dobles con respecto a los sindicatos, si es que estuvieron los que están afiliados, ¿no? Y a su vez se descontaron todo esto generando deuda. En algunos casos se contó de más. O sea, se produce el neteo, que es la diferencia entre la deuda y lo que se salda, y en algunos casos quedaron todavía los docentes debiéndole al Estado. Sí, hay por casos... eso es que no hay realidades, digamos, sí, de cómo es, cuánto cobran. Esas son las deudas que se fueron acumulando a lo largo de la, digamos, de todo este año, con esos famosos adelantos de aumento. Y el error, obviamente, confundiendo, porque los COUL y los recibos de sueldo fueron modificándose en agosto, septiembre y octubre, de todas formas. Esos donde el docente no puede leer real lo que ha cobrado. A pesar de que en octubre, para cobrar en noviembre, puso el 11% que se debía al básico. Sí. Hay un pequeño aumento. Ese aumento del básico que se blanquea repercute obviamente en el básico, en la antigüedad, en la desfavorabilidad, en las bonificaciones, pero a su vez está la diferencia de, la antigüedad docente, dónde trabaja y todo, y los profesores que tienen módulos. O sea que es muy confuso, no hay algo específico bien clarito lo que tiene que cobrar. Algunos docentes mantienen la deuda, porque no sé, con este neteo es como que, bueno, ya te digo, o sea, están descontando, inclusive están descontando paros inexistentes. Esto ya se hizo una presentación judicial y está en el juzgado 3 de la provincia, porque fue un caos. Realmente se fue ya lo que rebasó el vaso con la cuestión del poco interés que tiene la provincia con los educadores. ¿La última oferta de Vidal fue el 30% y fue rechazada? Claro, porque fue el 19% que se otorgó en agosto, sí, y más el 11%. Dentro de ese 19%, que todavía no está muy claro, que digamos también está el material didáctico que no está dentro del básico ni nada, pero bueno, esa cuestión no está muy clara, por eso queremos saber ahora realmente cuánto va a cobrar, porque cada docente es terrible la situación que ha pasado, y sí, es verdad lo que van subiendo los compañeros o los docentes. Lo que sí pedimos es que cuando vienen a hacer una consulta, traigan los recibos de sueldo de agosto, septiembre y octubre, porque precisamente es ahí donde se plantea el caos. De por sí ya vamos a una baja del 17% para diciembre. O sea que vamos en una baja del año diciembre del 2017. Seguimos por la baja de la línea de pobreza prácticamente. Es con respecto a que van avanzando con la municipalización. También estamos repudiando esta cuestión porque pasan los, digamos, infraestructura, todo, algunas cuestiones, por llamarlo así, al municipio, avanzando sobre esto, con respecto a educación física, con respecto a artística, con respecto a los comedores, a infraestructura, siendo que el municipio tiene un porcentaje. Sabemos que el fondo educativo que llega al municipio es para una parte, el 40% es para lo que tenga, digamos, infraestructura. Sí. Y el resto para actividades culturales y no formales, educación no formal en el distrito. En el conurbano se recibe el 50%, se destina el 50%. ¿Qué pasa con esto? Dentro del presupuesto a nivel nacional que se va a lanzar a la provincia y de la provincia se piensa municipalizar, no solamente esta educación, sino también el transporte, la tarifa social, gas y electricidad, todo eso se va a pasar a los municipios. Entonces, pero no van a transferir de provincia ni nación, sino que el municipio tiene que generar sus propios recursos. Entonces, nosotros analizábamos, si de pronto vos tenés que pagar la patente, sí, y elegir entre pagar un impuesto municipal, pagás la patente, o sea que cada vez la recaudación va a ser menos. O sea, va a ser un caos terrible. Claro, es una bomba de tiempo que le dan a los municipios. Exacto, porque todo lo que venga con la tarifa social, Nación, con esta cuestión del ajuste, directamente lo va a pasar a la provincia y la provincia al municipio. Recién hablaba, Norberto, del tema infraestructura. Después de, sí, bueno, de la lamentable tragedia en Moreno y demás, que se puso sobre el tapete justamente la materia de infraestructura y el estado de los colegios en la provincia de Buenos Aires y para nuestro caso también en Cañuelas. ¿Cómo está hoy y si se ha avanzado en algo respecto al mantenimiento de las escuelas aquí en la ciudad? Poco y nada, porque en realidad todo lo que le correspondía hacer al Consejo Escolar, respetando este acta acuerdo, no se ha hecho, porque no reciben fondos de la provincia. El municipio se ha hecho cargo de varias cosas, sí respetando lo que sea, es más, respetando y más de lo que le correspondería en ese famoso acta acuerdo. Mm. Y Dirección General de Escuela, nada, porque al no mandar fondos, no, lo que sí exige, por ejemplo, construcciones y que las construcciones de edificios le corresponde a la provincia. Sí. Y sin embargo, esas cosas nada, no hay inversión en las escuelas. O sea que las escuelas están como estábamos, como veníamos al principio. En algunas se solucionaron, en otras sí, los docentes, como siempre, subimos digamos, al techo, destapamos canaletas y, bueno, nos arriesgamos porque si no, pero sale parte de los docentes, no sale por parte del Consejo Escolar de la provincia. ¿Qué les han dicho? ¿Qué falta de partidas? ¿Qué falta de dinero? Y según ellos, sí, que no les llega el dinero, pero bueno, hay un compromiso. Para eso exigen, por eso nosotros no, ¿cómo se dice? Tratamos de ver que se respete esa famosa acta de acuerdo, porque si no, ¿para qué sirve un acta de acuerdo si vos le vas a alargar todo al municipio? Y no es por el hecho de que el municipio no tenga que hacer, al contrario, pero igual, o sea, el municipio puede ayudar, pero no hacerse cargo de todas las necesidades de infraestructura que le corresponde a la provincia, y que son necesidades serias, realmente. ¿Cómo está el tema? Te aprovecho ya, Norberto, la última. Ha sido noticia justamente en la página de NACPOP que en 2019 500 chicos o menores no van a comenzar el jardín de infantes por falta de vacantes. Esto es otro problema en Cañuelas. Y es otro problema, y no solamente en inicial, primaria y secundaria, porque, bueno, en inicial fundamentalmente faltan construcción de jardines, es más, cuando estuvo esa promesa que se hizo de los 3.000 jardines, después bajó a 1.500 y después pasó a hacer ampliaciones de jardines, no hubo nada de eso. Entonces, es como que, bueno, las escuelas quedan chicas, en todo sentido, en todos los niveles, porque en secundaria también. Vos fíjate que egresan cada vez más en primaria y menos vacantes en secundaria. Y en inicial, con esta cuestión de la obligatoriedad, no se puede llevar a cabo porque faltan salas, faltan jardines prácticamente. Claro, porque el jardín es obligatorio. El jardín ya es obligatorio en sala de 4, de 4 y 5 son obligatorias, con una tentativa de 3, pero bueno, no hay. Entonces se va a limitar trabajar con sala de 5, pero bueno, eso lo va a ver acá la jefa distrital con los inspectores, porque hay muchos lugares que no, todavía no hay jardines y los chicos entran a escuela primaria sin el nivel inicial.